Bienvenidos todos y cada uno de ustedes a una nueva entrega del segmento Rostros de la Música. Soy Jorge Palacios y hoy les recordaremos a un emblemático cantante de Puerto Rico que se inició como trompetista. Nos referimos a José Pepito López, quien llega al mundo en el viejo San Juan un 19 de marzo de 1907. Sus primeras lecciones de música las recibió de su padre y luego de su maestro Jesús Patín Sánchez, quien lo encamina a tocar trompeta. Se presentó por primera vez con la orquesta Midnight Serenaders de Augusto Rodríguez. Escuchemos a continuación el tema Haz de Corazones Rotos. Mis antojos me tocó la de perder. Haz de corazones rojos en tu boca carmesí, dos de trébol en tus ojos, con esas cartas perdí. Tu boquita palpitante es un haz de corazón, la creía de diamante. Así las barajas son, en el juego de mi antojo, me gustó para perder el corazoncito rojo de una boca de mujer. Palpitante es un haz de corazón, la creía de diamante, así las barajas son, en el juego de mi antojo me gustó para perder el corazoncito rojo de una boca de mujer. Pepito López, en 1925, emigró a Nueva York, encontrando trabajo como ayudante de imprenta. Luego se convierte en trompetista del grupo de Rafael de la O en el Teatro Lafayette. Anecdóticamente, el baterista Sacarabulón le informa de una vacante en el Royal Garden de la calle 135. En 1931 ingresa a la orquesta Habana Royal de Puerto Rico de Juanito Sanabria, quien se había mudado a Nueva York en el 1925, convirtiéndose en una de las primeras orquestas en llevar la música latina a los Estados Unidos. Además, con su orquesta actuó en La Rumba, El Marta, El Trocadero, Hotel Plaza, El Guardo, Astoria y otros lugares. Por la orquesta de Juanito Sanabria también pasó El Mayagüezano, Johnny López, quien se muda con su familia a Nueva York con tan solo 6 años que pasará por el cuarteto Caney e hiciera grabaciones con La Matancera, Las Villos y por la orquesta de Tito Puente. Junto a Armando Castro, hicieron parte de la orquesta de Henry Madriguera y Pepito es requerido por la disquera Decca para que cante sus éxitos Haz de Corazones, Prisma de Ilusión, Azul, Siempre te vas, entre otras. Oye, ¿cómo va el compadre? Escucharemos a continuación el tema Azul. ¿Qué tienes tú? Es un no me olvides convertido en flor. Es un día nublado que olvidará el sol. Azul como una ojera de mujer, como un listón. Azul, azul de amanecer. Convertido en flor, es un día nublado que olvidará el sol, azul como una ojera de mujer, como un listón azul, azul de amanecer. En 1935 integra la orquesta del colombiano Hernán Rodríguez Garcés, conocido artísticamente como Nano Rodríguez, con quien grabó varias piezas para la RCA Víctor, destacando el tema Canto Caribe. Nano, quien era de planta del afamado Club Morocco. En 1937 hace parte de la orquesta del cubano Augusto Marteló en el Stork Club de Sherman Billingsley. Luego Augusto Marteló se retira y deja a Pepito López al frente de la orquesta. En 1936 grabó con la Orquesta Obregón. Escuchemos el tema Prisma de Ilusión. Thank you. de ilusión, mujercita que se embriaga de colores. Tienes el calor del misterio que hay en todos los amores, en la rara suavidad de tus ojos profundos. Encontré la prisión de mis sueños vagabundos. Tienes para mí el contraste de perfidias y pureza. Tienes para mí el milagro de otras bocas cuando besas. Todo me lo diste tú, porque sé que me quieres, porque tienes en ti el alma de todas las mujeres. Contraste de perfidias y pureza. Tienes para mí el milagro de otras bocas cuando besas. Todo me lo diste tú, porque sé que me quieres, porque tienes en ti el alma de todas las mujeres. 1938 y 1939 estuvo vinculado con la orquesta de Manuel Jiménez Canario, que lograba notable éxito en los Estados Unidos con su orquesta Puerto Rico, llegando a grabar piezas como No te deslija, Mañanitas de sol. En 1940, haciendo dúo con Fausto el Ñoco Delgado, hizo varias grabaciones con el grupo de Juanito Hernández. Luego integra orquestas como la de Henry Madriguera, Rafael Muñoz, Orquesta Siboney, Orquesta de Camelo Díaz Soler, Orquesta de Armando Castro, de César Concepción, de Mario Dumont, de Fran Madera, Miguelito Miranda, la Orquesta Panamericana, Mingo Colón y toda una celebridad. Me preguntó sobre el trombón. No olvidamos temas como Prisma de Ilusión, Haz de Corazones, Azul Siempre Te Vas, Dolor y Déjame un Día Ingrata, entre tantos temas que grabó Pepito López. A continuación, escucharemos el tema Siempre Te Vas. Decirte que te fueras de mi vida, poco a poco te has ido alejando, poco a poco me has ido enseñando el camino de la ingratitud. Thank you. siempre te vas y me dejas sin ti. ¿Cómo podré sin tus ojos vivir? ¿Dónde hallaré el calor de tus manos? Dos palomos hermanos que volaron de aquí. Siempre te vas, no me digas adiós. El vendaval nuestro nido arrancó. Siempre te vas porque quieres dejarme, porque quieres matarme, y por eso te vas. Siempre te vas porque quieres dejarme, porque quieres matarme, y por eso te vas. José Pepito López como trompetista y su hermano Rafael Agugue López, que interpretaba el saxofón, estuvieron vinculados al jazz en el periodo que el género era el predilecto de las comunidades. A partir de la década de los 40, van haciendo tránsito por la música latina que empezaba a hacer furor en los Estados Unidos. Es allí cuando se integran a grupos como The Happy Boys y La Guerrilla, periodo en el que se destaca como trompetista. Escucharemos a continuación el tema Corazón Bandolero. La vi que pasaba una tarde por cierto camino y yo la seguí. Sentí que trazaba en mi vida un nuevo destino, yo lo presentí. Hubiera querido robarme sus finos diamantes, mas no pudo ser. Yo me volví cuando en sus dulces labios vi su sonrisa hecha flor. Ay, corazón bandolero es el que pongo a tus lindos pies anhelante de amor. Hubiera querido robarme la luz de tus ojos cuando me miró. Pepito López desapareció del público por un tiempo, hasta que este talento vocal y gran instrumentista fue llevado por el coleccionista y empresario caleño Humberto Corredor a Santiago de Cali, donde el cantante alcanzó gran fama, grabó con la gran banda caleña para ganarse el reconocimiento entre propios y ajenos y amantes de la música latina en el público colombiano de los años 70. Un accidente de tránsito en la ciudad de Nueva York se lo llevó a sus 78 años. Esperando que esta entrega haya sido del agrado de ustedes, me despido por hoy. Soy Jorge Palacios y me pueden contactar por la dirección de correo swingradiotv@gmail.com. Los dejo con el tema Rival. Hasta una próxima entrega de Rostros de la Música. Mi cariño, del viento que te besa, rival de mi tristeza, mi propia soledad. No quiero que te vayas, no quiero que me dejes, me duele que te alejes y que no vuelvas más. Mi rival es mi propio corazón, por traicionero. Yo no sé cómo puedo aborrecerte si tanto te quiero. No me explico por qué me atormenta el rencor. Yo no sé cómo puedo vivir sin tu amor. Mi rival es mi propio corazón, por traicionero. Yo no sé cómo puedo aborrecerte si tanto te quiero. No me explico por qué me atormenta el rencor. Yo no sé cómo puedo vivir sin tu amor. Soplaba yo con emoción cuando una chica baladí. Me preguntó sobre el trombón y yo bajito le expliqué así: yo soplo así, la música gira y gira, y sube hasta aquí. Si toco el primer pistón, la música baja y gira, con fuerte emoción. Si toco el pistón del medio, la música baja y gira, gira, gira, do, re, do. Oye cómo va el compás. Si toco el otro pistón, la música gira y sale, rompiendo el trombón. El otro pistón, la música gira y sale, rompiendo el trombón.